regalías mal liquidadas, que ese era el pretexto para darle el dinero que le dieron, los 500 millones a Kirchner. Después llamó Calleja, sí. Gustavo Calleja, ex secretario de Energía, para decir, mire, usted está, ustedes han dicho mal lo de liquidación de regalías, esto fue directamente la entrega de YPF, que fue capitaneada de alguna manera por Kirchner. Pero por así nombró al diputado Flores. ¿Por qué fue que lo nombró Flores? Porque en la votación, y ahora llama el diputado Flores, entonces le pregunto a usted, diputado, ¿por qué llamó? Pero a cuenta de una nota que vamos a hacer mañana. Buenos días. Buenos días, y brevísimamente, porque yo no escuché la nota, sino que me llamaron por teléfono para contarme lo que supuestamente habría dicho este señor Callejas, en el sentido de que a mí me habrían llevado en un avión para votar la ley de privatización de YPF. Eso es absolutamente falso, de la misma manera que es totalmente falso que yo haya votado la ley de privatización de YPF, lo que es fácilmente demostrable simplemente mirando el diario. Entonces se habrá equivocado de apellido, le vamos a preguntar. No, no se equivocó el señor Callejas, porque debe ser la tercera vez que yo tengo que, y por escrito lo he hecho en notas publicadas, que aclarar esto, y persiste en una ficción que, por alguna razón que desconozco, se empeña en continuar. Pero el señor Callejas, con quien no sé si alguna vez en mi vida he hablado, lo que está diciendo es una tremenda mentira, y lo que es más grave, sabe que es una mentira. O sea, a usted no lo trajeron de ninguna manera con una pierna en el aire a votar, porque ni siquiera votó. Y viajé por mis propios medios a la sesión de la Cámara de Diputados, donde el primer día participé en los debates, y el segundo día, que es el 23 o 24 de septiembre del año 92, ya no me acuerdo exactamente el dato, si era el 22 o el 23, cuando se votó la privatización de YPF, yo figuro en el diario de sesiones de la Cámara de Diputados como ausente. No estuve, y por lo tanto no di quórum para la votación de la ley de privatización de YPF. Es totalmente falso, se puede probar simplemente con una mirada al diario de sesiones de la Cámara de Diputados. Bien. Y este señor Callejas lo sabía. Señor Flores, ¿usted era diputado por quién? ¿Por qué? Yo era diputado nacional por el Partido Justicialista en esa época. ¿En la provincia? La provincia de Santa Cruz. Bien. Sin duda, y tuve que resistir las presiones del ex gobernador Kirchner en ese entonces, y de su esposa, para que votara la privatización de YPF. Y no lo hizo. Y no lo hice. Era pesado el avance de, en ese entonces, por la privatización, porque uno los escucha hablar muy fuertemente contra los años 90. En esa época la esposa del presidente, la señora presidenta actual, esposa del presidente en funciones, como dicen los periodistas, firmó un proyecto, encabezó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la provincia reclamándonos a los diputados nacionales por Santa Cruz que votáramos la ley de privatización de YPF. Qué lindo tema para seguirla. No corte, por favor, diputado. Con muchísimo gusto, cuando usted quiera. No corte, quédese en línea un momento más. Muchas gracias.